Y buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta nueva transmisión. Regresamos con esta serie que me ha gustado titular Los Demonios de la Producción, donde hablamos acerca de, ahora sí que lo que viene siendo la labor de hacer lo bonito en el séptimo arte, esto del cine. Y en esta ocasión tenemos a un invitado, un documentalista mexicano, bueno, realizador de varias cosas, no únicamente documentales, Alberto Zúñiga, quien nos está acompañando desde el otro lado, desde allá de Morelia. ¿Cómo estás, Alberto? Hola Dan, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues a ti y a todos los que nos hacen el favor de seguirnos esta tarde noche. Pues muy contento de poder charlar, de poder pues revisitar un poco sobre esta película documental que estamos iniciando su gira de documentales, de perdón, de festivales, que es justamente Rupestre el documental. Y bueno, pues aquí estoy a las órdenes, todas las preguntas que surjan, pues me encantará que podamos charlar al respecto. Vamos a ver qué podemos responder, si no, a ver qué me invento, ¿no? No, pues, la idea de esto siempre ha sido que tengamos una charla, casi casi como charla de café. Bueno, yo no traigo café, yo me traje una botella de lo que parece ser agua, pero más que nada estar acá más relajados. Ya tenemos ahí un par de personas que nos están viendo. Si nos quieren mandar preguntas, lo pueden hacer vía Twitter o el mismo YouTube. Y pues aquí estaremos ya respondiendo. Pero en lo que pasa esto, pues hablemos principalmente de lo que hemos estado promocionando. De Rupestre. Es un proyecto que a mí desde el principio me llamó bastante la atención y me gustaría que nos hablaras un poco acerca de dónde surgió la idea. Me imagino que obviamente tenías algo de gusto por uno o varios de los personajes que aparecen ahí, pero platícanos de Rupestre. Fíjate que la forma en la que surge Rupestre es muy particular. Nosotros hace cerca de 3 años empezamos un documental, un corto documental, también casi de forma accidental y casi pareciera que todo tiene como una situación de esa naturaleza, ¿no? Como un accidente. Y les voy a decir por qué. Nosotros tenemos unos grandes amigos, grandes hermanos, que tienen una banda de rock que se llama, en ese tiempo se llamaban Durazno Sangrante. Los pueden encontrar ahora como Los Duraznos, ¿no? O Duraznos MX en Twitter e incluso en Facebook. Ellos fueron de aquí de Morelia a la Ciudad de México, al Tianguis Cultural del Chopo, ese tianguis que está pues al lado de la biblioteca José Vasconcelos y bueno, en esa colonia que es muy particular, ¿no? Y que tiene una tradición de pues de la edad de muchos de nosotros, ¿no? Que somos treintañeros, en este caso el tianguis y yo tenemos la misma edad. Entonces, yo me llevé una cámara muy pequeñita que tenía ahí como prestada, que nunca le regresé a mi papá, por supuesto, de estas handycams que caben aquí en tu mano, ¿no? Tal cual. Y llega un momento en que me acuerdo que la tengo en casa, me voy con ellos, mi hermano menor y yo nos vamos al toquín, ¿no? Y íbamos más de cargafierros, ¿no? Entonces yo no quise dejar pasar la oportunidad de registrar esta parte, que me parecía como muy interesante. Entonces empiezo a registrar material del tianguis y cuando menos nos dimos cuenta, el proyecto fue creciendo, creciendo, creciendo, creciendo. Y me refiero a creciendo en este sentido porque el Chopo Sangrante, que es como se llama este corto documental de media hora, recaba los testimonios pues de gente muy interesante y que ha tenido una trayectoria muy relevante en la historia del rock en este país. Ahí, por ejemplo, encontramos a gente como Tony Méndez, ¿no? De Kerigma, está Alfonso André de Caifanes, Jaguares y bueno, él solo. Encontramos también a algunos testimonios como gente pues que está muy muy vinculada como en la parte del underground mexicano. Por ahí vemos a un grupo de chicas, ¿no? De las Bloody Benders, ¿no? Por ejemplo, a la Tate Bloody, ¿no? Que es la vocalista, tiene ahí su testimonio. Y algunas otras bandas que también de provincia, como los Duraznos, se acercaron ahí. Entonces pasa algo muy particular, ¿no? La primera pregunta que me surge ya en términos ya directo, entrándole directo a la producción de este documental es, ¿a quién se le ocurrió, ¿no? La idea de hacer un tianguis como el Tianguis del Chopo. Entonces, pues todo el mundo nos referenciaba de manera directa a la directora de en ese entonces, el Museo Universitario del Chopo, Ángeles Mastretta, esta escritora. Entonces pasa algo muy, muy particular, ¿no? Con el paso del tiempo, investigando, nos damos cuenta que existen por ahí unos hermanos de apellido Pantoja. Está Jorge y su hermano Toño, y particularmente Jorge era el que trabajaba ahí en el Museo Universitario del Chopo, y él fue el que se le ocurrió la idea, es a quien pues le debemos que este tianguis todavía exista, a pesar de todos los pesares. Y entonces, con el tiempo, Jorge y tu servidor y el equipo de Sinestesia vamos haciendo una muy buena amistad. Entonces, digamos que ese es el primer antecedente de cómo nos aproximamos a Rupestre, ¿no? Esto forma parte de la prehistoria, pues, porque estamos hablando ya de hace tres años. Entonces pasa algo muy, muy peculiar, doblemente peculiar. A los hermanos Pantoja les gusta mucho la música de los Duraznos, ¿no? En aquel entonces, Duraznos Sangrando. Entonces volvemos a reencontrarnos con otro proyecto, y Jorge decide participar con nosotros en la parte de hacerles un corto documental a esta banda, ¿no? De cómo surge, de dónde surge, quiénes son, qué quieren en la vida, qué esperan, etcétera, etcétera. Y generamos un nuevo corto documental llamado Abriendo Camino. Entonces, la relación con Jorge y con su equipo de trabajo, y bueno, con su hermano Toño, y digamos que la parte de Sinestesia con los Pantoja y con su organización, porque ellos son promotores culturales, pues se estrecha, ¿no? De manera muy interesante. Entonces, en ese tiempo yo estaba trabajando en un organismo internacional que se dedica a la educación, ¿no? Y a la par siempre he trabajado con mi productora, ¿no? Y para mi productora ahí uno se tiene que dividir multichamba. Y entonces me invita Jorge a charlar un día y me dice que pues me tiene considerado en la terna para dirigir la película de los Rupestres, ¿no? Entonces, de primera instancia fue así como, órale, pues me parece muy interesante, pero no se había concebido como un largo, ¿no? Se había concebido como una especie de producción donde, pues sí, fuera documental, pero no a este nivel como de película. Y lo voy a decir porque surge el proyecto que Jorge impulsa como una trilogía. Se dan cuenta del impacto y la trayectoria que tienen todos los integrantes del movimiento rupestre, y entonces deciden hacer un libro como primera parte. Un libro que generan una serie de pues periodistas, ¿no? Investigadores, algunos de ellos, y resulta que Jorge le encomienda a cada uno de estos periodistas e investigadores que se acerque a los rupestres, ¿no? Salvo la excepción y el caso de nuestro querido Rodrigo González, que no está con nosotros, ¿no? A causa de lo que muchos ya sabemos, que fue el terremoto de 1985. Entonces, hay una serie de personalidades, ¿no? Que empiezan en este tema de entrevistarlos a ellos. Entonces, cuando yo llego al proyecto, ya están en la segunda parte, que es como, pues hagamos la parte como de algo que documente la música de ellos, ¿no? Un video, pues, se hablaba de un video, y entonces con la interacción con Jorge empezamos a platicar, pero ya de una película, que son dos cosas distintas, ¿no? Una película donde pudiéramos reunir una serie de testimonios de los personajes como más relevantes, ¿no? La gente más chingona que sepa de rock en este país, ¿no? O la gente que nos pueda dar un testimonio que sea entrañable y que haya conocido la repercusión que tienen los rupestres en la historia de la música en México, no solamente del rock and roll. Y entonces empezamos la travesía, empezamos justamente a filmar, ¿no? A grabar en el Museo del Chopo, en el Museo Universitario del Chopo, ahí en la parte del auditorio, unas intervenciones de cada uno de ellos tocando, ¿no? Y entonces resulta muy peculiar que a partir de ahí empezamos a buscar testimonios de diferentes personas o actores que fueron como cómplices y que fueron como copartícipes de la historia o que son contemporáneos. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes en la película Rupestre? Pues como pudieron observar en el tráiler, por ahí están los Botellita de Jerez, ¿no? O sea, están dos botellos, ¿no? Está por ahí Betsy Pecanins, están algunos investigadores, están algunos otros rockeros, están los Tex-Tex, está pues gente que ha estado muy implicada en la parte de pues lo que tiene que ver con la historia de los rupestres. Entonces empezamos a rodar desde más o menos, empezamos las charlas de preproducción, empezaron como a principios de septiembre, y yo creo que empezamos ya a rodar durísimo a finales de octubre, principios de noviembre, bueno, ya sin parar, noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿no? Prácticamente, y todo lo que fue febrero y parte de desde el 15 de enero hasta febrero, los últimos días, pues prácticamente estuvimos enclaustrados editando la película. Y aquí pasa algo muy peculiar, ¿por qué estuvimos tanto tiempo con esta premura? Bueno, pues la película recibió, no solamente la película, sino esta trilogía, me falta un aspecto más del gran proyecto de los rupestres, recibe apoyo justamente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, sorprendentemente, ¿no? Y lo cual agradecemos, ¿no? Porque me parece muy interesante. Había sido un movimiento muy relegado y de repente, pues Jorge Pantoja logra muy bien sortear las partes burocráticas, administrativas y demás para que se interese una instancia oficial, ¿no? En apoyar esta película, lo cual pues se agradece porque la historia de los rupestres lo merece. Entonces, para continuar lo que les decía, hay un tercer elemento que es el cancionero de los rupestres, también es una publicación. Y aprovechando esta charla, pues me da mucho gusto que ustedes lo sepan porque lo pueden descargar. O sea, esto que yo les estoy platicando está gratuito, está en línea, es una descarga legal. Y ahorita les voy a pasar la liga, o se las voy a comentar, para que la podamos compartir. Y quien quiera descargar el cancionero y quien quiera descargar el libro, ¿no?, de la historia de los rupestres, pues lo pueda tener en su biblioteca digital, o bueno, ya si lo quiere imprimir, pues ya es otro rollo. Aprovechando rápidamente, perdón que te interrumpa un poco, hablar de eso, básicamente los que quieran encontrar algo más de información de lo que hemos estado hablando, les voy a compartir un poco mi pantalla para que puedan ver, y ahorita también es que me interesa que veamos lo que viene siendo el tráiler, pero también en Facebook es muy fácil encontrar acerca del Chopo Sangrante, tal cual como suena lo pueden encontrar, y desde luego también pueden encontrar acerca de Rupestre, que ya ahorita te iba a preguntar por qué aparecía como libro Rupestre, pero ya me queda claro con lo que explicaste. Aquí pueden encontrar más información, el tráiler, información acerca de todo esto, y si no me falla la memoria, por aquí estaba buscando el cancionero Rupestre. Corrígeme. Es ahí, justo es esa liga, Cultura Independiente MX, Diagonal Rupestre, ahí pueden descargar la parte que tiene que ver con el cancionero, justo ahí está, y la parte del libro, que si no me equivoco debe estar un poco más abajo. Exacto. Ah, no, es cierto, o creo que está un poco más arriba, pero bueno, esa es la página, ustedes ahí pueden descargar los libros, pueden comentar, ahí está el libro, justamente lo que estás poniendo en pantalla. Y bueno, pues estamos muy contentos de formar parte de esta travesía llamada Rupestre, ¿no?, de esta película. Y de verdad que es algo que nos emociona porque en el camino fuimos conociendo a gente que pues nos parece verdaderamente entrañable, ¿no? Podría omitir a muchos, pero tenemos cerca de 40 testimonios, ¿no? O sea, tenemos gente que ha estado muy, muy, muy vinculada con el movimiento, periodistas, ¿no?, que han contado diferentes episodios que son contemporáneos al movimiento de los principales diarios de este país, ¿no?, y algunos de revistas especializadas y demás. Entonces, me parece que en la parte del documental ustedes van a encontrar una cantidad de personas que coinciden, incluso algunos investigadores, por ejemplo, Jorge Velasco, que se ha dedicado a documentar el rock mexicano, ¿no? Tiene por ahí un par de publicaciones muy interesantes, por ejemplo, Rock en Salsa Verde, en fin, hay dos publicaciones muy interesantes de Jorge, ¿no? Jorge coincide con otros investigadores en algo que me parece muy representativo de los rupestres, y que es lo que los hace muy fuertes y ha sido parte de su legado. Se les considera a los rupestres, en primera instancia, el primer movimiento indie, ¿no?, de este país. Es muy polémico eso, pero bueno, lo dicen los investigadores, no lo digo yo. Se les considera también a los rupestres los principales o los mejores letristas del México contemporáneo. Eso me parece también afirmaciones que son grandes, ¿no? O sea, curioso, muy fuerte. Rápidamente, nada más para mencionar, y yo coincido mucho con esto, y me interesaría saber cómo fue tu acercamiento concretamente con este grupo musical, porque bueno, es algo que tuvo una base, como la mayoría de las cosas, aquí en el Distrito Federal, y es algo que tal vez no tuvo tanta influencia en otras partes. Yo soy originario de Jalisco, pero sin embargo, desde que estaba en la, fue concretamente en la universidad, cuando tuve un acercamiento concretamente con la música de Rodrigo González, debido a que en algunas publicaciones de música, me acuerdo que leí algo, creo que era de Chava Rock en aquel entonces, acerca de pues, este grupo, y me llamó la atención. Me acuerdo que me compré un disco del mismo, el cual era el único que grabó en vida propiamente. Después hicieron compilaciones, pero con lo que se logró rescatar de material, y precisamente es lo que tú mencionabas, el tipo de letra que maneja es, yo creo que de lo más, tiene una poética muy interesante, sobre todo porque es muy urbana. Y bueno, eso no es únicamente exclusivo de un personaje, sino que de varios de los que son los que integran este movimiento que nos estás mencionando. Rápidamente, ¿qué sí. te parece si mostramos, para que los que nos están viendo tengan un poquito más del contexto? Voy a pasarles, aprovechando que dura 2 minutos aproximadamente, 2 minutos y medio, les voy a pasar lo que viene siendo el tráiler, y después de eso ya nos enfocamos un poco más en lo que vienen siendo las personas que aparecen tanto en las entrevistas como los mismos músicos. Claro, sí, claro, vamos a verlo. Bueno, y aquí está, nada más denme un minutito, bueno, más bien 30 segundos, y aquí lo tenemos. Todavía como esta frustración rockera. En esta ciudad, en esa época, había toda una gran represión a todo lo que sonara joven o al rock. Tiene que ver con eso, con la amistad, con el descubrimiento de una ciudad, de espacios. La trova también igual me gustó mucho en su momento, pero no me identificaba mucho con las letras. Me hundo. Veía un clima muy gris, las crisis económicas sucesivas. Vimos una represión cabrona con Malito Echeverría y con todo ese gobierno, esos gobiernos del PRI. La visión de los rupestres se altera la visión anterior que teníamos. Las expresiones de la música de los rupestres no son expresiones de salvación, ya son la expresión de un desastre que ha ocurrido y que ya no podemos modificar. Entre fábulas y cuentos viejos. Con un instrumento como es la voz y un instrumento acústico como es la guitarra, puedas dar todo este mensaje. Rupestear era hacer canciones, tener libertad, era no ser tan rígido. Componer de cierta manera, y si se quiere, con no las grandes producciones, pero con calidad. Me parecen personajes sumamente sofisticados, personajes que manejan la realidad de una manera muy sofisticada. Hay un aparente respaldo al crecimiento del rock, ¿no? No se respalda forzosamente la creatividad y la inteligencia. La tecnología no estaba muy desarrollada. Dependíamos mucho de las compañías disqueras. La integración al movimiento rupestre se debió por la falta de espacios. Se formó un lugar que se llamaba el Foro Tlalpan, que fueron un centro periférico en donde confluyeron ahí mucha gente. Y eso era el Foro Tlalpan, vamos a compartir, y compartían. Si es un principio hippie, si es un principio revolucionario, si es un principio personal, me vale, pero... Y bueno, ahí tuvimos el tráiler que al parecer quiere continuar también todavía y repetirse y repetirse. Lo que te preguntaba antes de que viéramos esto, ¿cómo fue tu acercamiento? Por lo que mencionaba, bueno, yo hablo de mi caso en particular, yo siendo originario de Jalisco y habiendo vivido prácticamente toda mi vida fuera de aquí, parte de lo característico de este movimiento musical, tanto en sus letras como en la expansión que tuvo, es que es muy local. Es muy del Distrito Federal y se hablan de muchas cosas que en realidad son, se podría decir, irrelevantes tal vez para, por ejemplo, en mi caso, que vivía en San Juan de los Lagos, Jalisco, que a mí simple y sencillamente no eran de una temática que me fuera cercana. Claro, eso no reduce la calidad, pero es algo que pues, es muy achilangado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo llegaste a conocer acerca de esto? ¿O todo fue en base a lo que nos mencionaste cuando estuvieron hablando del Chopo? Bueno, había algunos personajes que, por supuesto, me sonaban, ¿no? hablando de Jalisco, me sonaba mucho, mucho, mucho Gerardo Enciso, ¿no? Yo estaba casi seguro, fíjate el error en el que vivía, que Gerardo Enciso era uno de ellos, ¿no? Formaba parte de ellos. Y no, él no se asume como tal, ¿no? Yo creo que sigo pensando que forma parte de su clan, de su la parte contemporánea a ellos, pero bueno, él no se asume como un rupestre, por ejemplo. Pero así como está Gerardo Enciso, pues está nuestro paisano también Arturo Mesa, ¿no? Que también es contemporáneo a todos ellos y que tampoco se asume como un rupestre. Y tiene que ver con más o menos como el origen de cómo ellos se empezaron a juntar. O sea, en el tráiler lo dicen, ¿no? La parte que les interesaba era juntarse, ¿no? Gestionar espacios. Recordemos que en ese tiempo el sistema político y el sistema social no estaba tan, ¿cómo decirlo?, como tan dócil en términos de aceptar el rock and roll, ¿no? A pesar de que ya tenía un par de décadas en nuestro país, o que a principios de los 80s, pues evidentemente sí había una represión muy fuerte, ¿no?, de parte todavía de la política y del sistema político que se vivía en ese tiempo, ¿no? Y entonces ellos empiezan a juntarse, y ahorita voy a decir quiénes son ellos, a juntarse, a gestionar espacios, a gestionar toquines, porque si bien son bien distintos lo que hacen o cada uno de ellos o lo que han hecho, pues el punto que los incluye o que los converge es justamente la calidad de sus interpretaciones, la calidad de sus letras, sobre todo esto, la parte letrística es algo que les dota de una identidad muy fuerte, ¿no? Son gente que hace letras inteligentes, pensantes, ¿no? Con métricas muy particulares e incluso una forma de cantarlas de manera muy, muy, pues muy singular. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, pues voy a empezar justamente por las mujeres, bueno, en este caso, la única mujer, la que interpreta a todos ellos, que es Nina Galindo, que tiene una extraordinaria voz, y que justamente ella como intérprete en casi todos los discos que ha grabado, ahí los pueden ver en pantalla. Entonces Nina Galindo es de izquierda a derecha, es la tercera, ¿no? Y es una excelente intérprete. Nina Galindo ha hecho una cantidad de discos que de verdad cuando ustedes los escuchen se van a enamorar de su voz y de su calidad artística, ¿no? Y pero bueno, pues si hablamos ya en ese orden, en la imagen, en el póster, ustedes pueden ver en la primera parte que está otro González, ¿no? No es Rodrigo. Entonces está Roberto González, que justamente es originario del norte del país y bueno, pues es un amante de la parte que tiene que ver con la música del son y de otro tipo de cosas que no necesariamente están muy vinculadas con el rock. Él con Jaime López, otro también contemporáneo y que no se asume como rupestre, y hicieron un disco que es emblemático que se llama Sesiones con Emilia Almazán. Entonces, a Jaime López es un músico que desde muy chavo me ha gustado mucho su música, entonces pues yo creí que efectivamente era uno más de ellos, ¿no? Y descubres que, pues sí, andaba tocando con ellos, roleando con ellos, pero no se asume como parte de este movimiento. Y eso, bueno, lo pueden descubrir también en el libro, ¿no? Después, en ese orden aparece Armando Rosas, de todos ellos es el único que estudió formalmente la carrera de compositor. Es un gran músico, ¿no? Es una persona que ha hecho una cantidad de discos de forma independiente, por su cuenta, que los ha gestionado, pero me parece algo muy peculiar de Armando Rosas. Él llegó con una música de cámara, o sea, tenía una camerata, ¿no? Que de hecho así le pusieron Armando Rosas y la camerata rupestre, después de haber cotorreado mucho tiempo con Rafael Catana, que ahorita voy a platicar un poco de él. Después de, bueno, Nina Galindo ya la mencionamos, después está Fausto Arreguín. Fausto Arreguín fue, y bueno, sigue él tocando por su cuenta, y es también un gran artista que estuvo muy vinculado con Rodrigo González. Con él, pues formaron la agrupación que se llama Cual, ¿no? Entonces, digamos que si alguien estuvo cerca de Rodrigo González y lo conoció pues de manera muy puntual y muy fehaciente fue Fausto Reguín, ¿no? Además es alguien con quien afortunadamente tengo la oportunidad de estar en contacto con él todavía y de seguir aprendiendo, no solamente de su música, sino de la forma de ver la vida, ¿no? Que además como músico y como intérprete pues también es un gran artista. Después de Fausto Reguín está a su lado Evelyn Macari, y Evelyn Macari, no, la música que él hace no tiene nada que ver con los otros, ¿no? Evelyn Macari hace world music, es un guitarrista, es zurdo, tiene unos instrumentos interesantísimos, ¿no? Como en la película él lo menciona, algunos de ahí por ahí que datan como del siglo XVIII, un laúd precioso, que además una torba también que suena impresionante. Su esposa toca el clavecín con él, tienen un trío con su hijo, y es un ensamble, ¿no? Evelyn Macari. Entonces, si ahí nos ponemos a comparar la música de Fausto y de Rodrigo González en cuál, con la de Evelyn Macari, pues no hay ningún punto de comparación. Si vemos la parte que tiene que ver con Armando Rosas, tampoco hay ninguna comparación, pero el punto coincidente en todos ellos es justamente la calidad de las letras, ¿no? Después de él, nos vamos rapidísimo con Roberto Ponce, que ha sido más periodista que pues, rolero, ¿no? O que rockero, o cancionero, o músico, ¿no? Roberto Ponce es un gran amigo también, que justamente ha trabajado en esta revista que tiene una cantidad muy importante de años en este país, que es la revista Proceso. Entonces siempre ha estado muy de la mano en la parte de la cultura, pero tiene por ahí, por ejemplo, un disco que no ha publicado aún y que ojalá, yo creo que la gente que nos gusta la música de Roberto Ponce lo esperamos con muchas ganas, porque pues tiene que ver todo un tributo a Carlos Pellicer, ¿no? Y sus poemas y demás. Entonces por ahí en la película se interpreta, ¿no? Palomea una rola bien interesante. Después de eso, después del gran Roberto Ponce, que de verdad es una gran persona, a quien también le mando un saludo si en algún momento llegara a ver este hangout, está otro gran intérprete, letrista y rolero, como él se asume, que es este Carlos Arellano. Carlos Arellano es un personaje que vive en el estado de Puebla, muy cerca de Puebla, en una comunidad muy interesante que está junto a un lago que ahorita en este momento no recuerdo el nombre, y es toda una personalidad en Puebla y ha roleado no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes estados de la República. Ha tocado en Aguascalientes, ha tocado justamente en Jalisco, ha tocado en Michoacán, ha tocado en Guerrero, en Guanajuato, en fin, es alguien a quien se puede acceder, ¿no? También su música a través de descargas gratuitas de sus discos que él justamente ha puesto pues, al servicio de la comunidad y ha regalado, ¿no? Y que bueno, la historia también de Carlos es muy muy muy interesante, pero no vamos a dejar de lado, por ahí está otro personaje que se llama Rafael Catana, que es el que sigue. Pues Rafa Catana también es alguien que destaca muchísimo por la parte de lo urbano en sus letras, ¿no? Me parece muy peculiar cómo cada una de sus letras cuenta una historia sobre la ciudad, ¿no? Y de verdad que la banda con la que está tocando ahora Rafa Catana y Los Bandidos, que es como se llama su banda, están sonando muy, muy interesante, tiene una propuesta muy particular, ¿no? Y bueno, incluso la forma en la que canta Rafa Catana pues es muy distinta la manera en la que canta Carlos Arellano, pero si a los dos los analizamos como artistas, pues destacan por la calidad de sus letras, la parte crítica, la parte pensante y la parte que propone algo, ¿no? Que dista mucho a lo que veníamos escuchando, ¿no? Del rock en español, ¿no? Que era muy meloso, muy maná y ese tipo de cosas, ¿no? Que irrumpen con mucha fuerza desde una perspectiva crítica y analítica, ¿no? Que propone algo distinto. Y bueno, por último, pues está el que es más famoso de todos ellos, pero no me parece que sea más talentoso que los demás. Creo que todos guardan un nivel muy alto. Ya, pues, habíamos hablado un poco de él, pues es Rodrigo González, quien desafortunadamente murió en el sismo, ¿no?, del 85, y que dejó justamente como este legado de rolas que tienen como escenario principal la Ciudad de México, y él viniendo también del norte del país, ¿no?, que justamente coinciden en todo lo que le sucede a estos chavos que viven en la Ciudad de México a principios de los 80s, y ahí encontramos pues rolas que coinciden de Carlos Arellano, de Rafa Catana, ¿no?, de Rodrigo Icual, de Armando Rosas, y bueno, pues creo que el reto más importante, mi querido Dan, y bueno, toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos, de esta película es contar en 97 minutos la historia de 9 personas, que por sí mismas, te lo prometo, por sí mismas podríamos hacerles una película por separado, porque tienen una historia de vida muy peculiar. Y eso... Rápidamente, perdón que interrumpa. Sí, no, dime. Lo que mencionas se me hace muy interesante porque es uno de los grandes problemas, sobre todo en el documental, pues es lo que más se nota, porque usualmente el material que llegas a recabar para lograr una edición, y de pilón para hacer una edición que sea... Pensemos en tiempos que son comercialmente accesibles para distribuir, en este caso entre 90 minutos y 2 horas, es bastante complicado. Y de repente los imagino a todos los que estaban en el equipo haciendo la postproducción y haciendo la edición, casi como si tuvieran que armar una película de Los Indestructibles, ¿no? Que ahí parece más bien Banda del Recodo por la cantidad de gente que tienen, porque no puedes dejar claro. 2 minutos, por ejemplo, alguien que hizo la investigación, a 2 minutos que de repente tienes a alguien que tuviste la entrevista, a 2 minutos por lo que tú estás narrando acerca de la figura, es una labor súper complicada. Pero bueno, perdón, continuemos ahora sí con lo que mencionabas de esa edición. Es que tú imagínate cómo... cuando llega el momento de soslayar todo el material, toda la parte de ponderar qué es lo más relevante versus lo que te dieron en algunos testimonios, lo que te gustaría por la donde se pudiera ir la película, hacer el guión fue muy complicado. Pero en ese sentido, nuestra guionista se la rifó muy chingón, ¿no? Que es Arlet Robledo, ¿no?, a quien le mando un beso también, es mi guionista favorita. Hizo un trabajo espectacular, ¿no?, porque entendió muy bien toda la parte que tiene que ver con la historia de los rupestres, cada uno de ellos, y en ese sentido, ¿no?, colaborando también con nuestro productor, con Jorge Pantoja, pues llegamos a perfilar toda una estructura dramática que pudiera darnos un panorama general y justamente mostrar como el iceberg, ¿no?, de esto que me parece que la historia en este país no les ha hecho justicia a este movimiento, ¿no? Tendríamos que analizar más sobre la historia de ellos, porque aquí viene otro factor que los hace doblemente relevantes, y no lo digo nada más yo, lo dicen los investigadores. Una gran importante parte o segmento de los rockstars de este país tienen un rupestre detrás como favorito o como alguien que los influenció, ¿no? Vamos a poner un ejemplo mediático, ¿no?, el rock nacional, ¿no?, de estas bandas que son como ya de gran tradición, pues el Tri, ni más ni menos, toca el Metro Valderas, ¿no?, que era Rodrigo González, que la escribió Rodrigo González, y que hay toda una historia de esta canción, que no quisiera perderme como en ello, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Si hablamos, por ejemplo, de La Maldita Vecindad, y nos damos cuenta, por ejemplo, que un pato de La Maldita Vecindad te dice que él fue a un taller de composición de rolas, ¿no?, con Roberto González, y que le parece que el trabajo de Roberto González es de los grandes compositores de este país, pues La Maldita Vecindad no fue una banda cualquiera. Estamos hablando de estas bandas mainstream, ¿no?, de los 80s también, y finales de los 80s, principios de los 90s. Y de ahí podría dar muchos ejemplos de gente que pues, ni nada más ni nada menos que alguien como Betsy Pecanins, por ejemplo, ¿no?, una de las grandes del blues, del jazz de este país, pues reconoce perfectamente bien y te da un testimonio de estos 9 personajes, ¿no?, en cuanto a su calidad como músicos y en cuanto a su calidad como personas, ¿no? Entonces, hay una cantidad de personajes que ustedes van a encontrar en la película que hablan de la importancia de este movimiento al que, insisto, no se le ha dado como su justa dimensión. ¿Y por qué lo digo? Acabo de encontrarme por ahí en una librería, pues una parte de algunos libros que hablan sobre el rock mexicano, ¿no? Y de repente todos se estacionan en la parte de este rock que era como muy meloso, ¿no? Que hablaba en inglés, ¿no? Y de repente hacen un salto cuántico, ¿no? A la parte ya de estos ejemplos que te acabo de poner. Como si a principios de los 80s, ¿no? No hubiera nada. Y entonces nos damos cuenta que a principios de los 80s son ellos el eslabón perdido de la historia del rock en este país. Y otra cosa que es muy relevante es que su música no solamente se conoce en la Ciudad de México. Eso me gustaría que quedara como muy claro, pues, porque ha habido una cantidad de gente de diferentes latitudes que nos pide la película. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Chiapas son fervientes admiradores de los Rupestres. En el estado de Hidalgo, bueno, hay una proximidad con la Ciudad de México, pero hay un colectivo de chicos que se hacen llamar como también la parte de Televisión Rupestre, o no recuerdo bien ahorita el nombre, y que le dan puntual seguimiento a las actividades de ellos, porque otra cosa que es importante destacar es que siguen en activo, mi querido Dan, todos. Bueno, por obvias razones, Rodrigo no, pero... ¿Dónde por el pasón de cemento, como se menciona? Así es, el pasón de cemento, ¿no? Ya no le permitió continuar, pero los demás siguen en activo, ¿no? Y me parece a mí como que esto... Pues a un Roberto González que sigue publicando discos más discos más discos, ¿no? Y un Rafa Katana que sigue rolando por diferentes lugares también, sacando discos, ¿no? Carlos Arellano desde Puebla, en fin, todos están produciendo cosas. Y si nos vamos a otros ámbitos, por ejemplo, Armando Rosas, la Camerata Rupestre, o concretamente Armando Rosas, a quien también le mando un fuerte abrazo, él se ha implicado mucho, por ejemplo, en hacer y componer música para cine. Él, concretamente, ya que estamos hablando de cine, pues hizo la música de la multipremiada obra de Francisco Vargas, ¿no? Quien también está en la película, dando su testimonio sobre la película El Violín, ¿no? Que estuvo en Cannes, que estuvo en una cantidad importante de festivales, y que es una película entrañable, y la música la hizo Armando Rosas. Otro gran cineasta, ¿no? Y muy buen amigo de nosotros, Jaime Ruiz Ibáñez, el director de la película La mitad del mundo, ¿no? Pues tuvo o contó con Armando Rosas como su compositor de cabecera, ¿no? Después de muchos años de haber hecho también música para cortos, lo mismo en el caso de Francisco Vargas. Entonces, me parece que la labor de todos ellos ha estado también muy vinculada en el ámbito, no solamente como del underground, ¿no? Yo creo que no podríamos hablar de que un Eblen Macari es una parte de o forma parte del underground mexicano cuando su actividad se le reconoce en diferentes, no solamente estados, hablamos ya también de fronteras, ¿no? En diferentes países de Europa ha estado él interpretando su música en diferentes lugares. La historia, insisto, de cada uno es fascinante, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a encontrar en la película? Bueno, pues vamos a encontrar algunas interpretaciones que tienen un valor histórico, y aquí voy a conectar otra parte de nuestra estructura de la película, porque hay un homenaje muy pequeño que le hacemos a un gran, gran historiador audiovisual, ¿no? O el historiador del rock, como mucha gente le decía, que es Sergio García Michel, o el rey del Super 8, ¿no?, de este país. ¿En qué sentido? Pues Sergio García Michel, aficionado a la parte del Super 8, se dedicó durante muchos años a hacer películas de carácter independiente que tuvieran el rock como en el centro, ¿no? Entonces, si ustedes le ponen Sergio García Michel, pues van a encontrar una cantidad de producciones bien interesantes que datan justamente desde los 70s hasta más o menos como el 2010, me parece, que fue cuando él murió, 2010-2011. Y ahí el legado audiovisual de Sergio García Michel es una base bien importante para que nosotros pudiéramos ilustrar la historia de los Rupestres. Y lo agradecemos como no tienes idea, ¿no? Porque hay una cantidad de conciertos a los que él acudió, que él puntualmente seguía la trayectoria de los rupestres, ¿no? De hecho, lo dice Chelico, ¿no? Un gran periodista, amigo también nuestro, del diario La Jornada. Él menciona algo muy peculiar, ¿no? Si alguien pudiera contar también en el cine la historia de los rupestres, podría ser Sergio García Mitchell, ¿no? Y bueno, pues a propósito de Sergio García Mitchell, pues habla José Cruz de Real de 14, y bueno, también habla de los rupestres, por supuesto, Gabriel Retes, ¿no? Y está por ahí una historiadora, una doctora en la parte que tiene que ver como de la música, y que se ha dedicado a estudiar la obra de Sergio García Mitchell, que es Jennifer Bowles, ¿no? Que también a quien le agradecemos que nos haya compartido generosamente material de los rupestres, y concretamente Sergio García Mitchell. Entonces, imagínate, si con estos 9 personajes teníamos una tarea gigante, pues anexar el homenaje, que no queríamos que pasara desapercibido, a Sergio García Mitchell, que fue como el rupestre, pero desde las cámaras, ¿no? Desde la parte del cine, pues se complica aún más, ¿no? Hacer una historia en 97 minutos. Y aquí hay una cosa muy interesante. Claro, se entiende que es hay esa importancia que, como bien mencionabas, es algo que de repente parece que no se les da. Se mencionaron los casos más comunes, ¿no? Gente, bueno, ya mencionaste bandas mexicanas que tal vez por la fecha o por la edad de repente no serán más comunes. Digo, el Tri tiene una trayectoria y bastante bastante larga, independientemente si uno le gusta o no les gusta su música. Yo digo que ellos tienen como 3 canciones nada más y nada más cambiando los detalles, pero eso es algo muy personal. Pero, por ejemplo, es muy curioso esto, porque como bien lo mencionaste, son como si ellos fueran el eslabón perdido. Mucho se menciona de cuando surgió el movimiento de rock en tu idioma, y de repente antes del rock en tu idioma, pues que teníamos el rock en inglés, pero no se considera de manera tan popular estos otros movimientos, precisamente porque tal vez no tenían una presencia o un acuerdo con BMG Areola en aquellos años, pero que eso no significa que no tengan el impacto y la influencia que tú ya nos mencionaste desde hace rato. Y también es una cuestión que sigue estando vigente tanto por los músicos que están vivos, los que desde luego siguen trabajando no únicamente en el rollo musical, sino también en producción, en periodismo, en distintos medios, pero también tenemos surgidos de generaciones posteriores. Hay quienes incluso agregan dentro de estos grupos a gente como Jesús Alvarado o el mismo Armando Palomas, ya que pues, en cierta medida comparten la esencia rupestre, que para los que de repente digan, hablan de esto, pero traten de simplificármelo, pues simple y sencillamente es una música como que muy rudimentaria, no tanto porque se haga como que con palos, pero literalmente era porque solo tenemos nuestra guitarrita de palo y nuestras voces. Entonces son, ahora sí que low budget o la música de bajo presupuesto, se podría decir, es lo que lo caracterizaba, y a través de la letra y el ingenio es con lo que se estaba explotando estas características musicales. Una pregunta. Sí. Sé que ha tenido ya un recorrido en algunos puntos, tuvo hace ya algunos meses lo que fue su presentación en Cineteca Nacional. ¿Hay planeado que tenga exhibición en algunos otros puntos este documental? Pues mira, está iniciando su periodo de festivales, apenas se acaba de mostrar en la segunda muestra internacional de cine michoacano, ahí formamos parte de la selección oficial. De hecho, antier, el domingo pasado, se proyectó en el Palacio Clavijero, pero antes, justamente, como bien lo mencionas, en la Cineteca Nacional, el 19 de marzo, pues casi 500 personas vieron la película en el Foro al Aire Libre y en una sala que se abarrotó, afortunadamente, porque fue muy curioso, iba a llover ese día, y entonces los organizadores estaban entre que si suspendían o si lo metían a una sala. Entonces metieron a todo ese público que ya estaba ahí cautivo, lo metieron a una sala de la Cineteca, y entonces al final no llovió, y entonces otras 300 y tantas personas en el Foro al Aire Libre pudieron apreciar la película. Entonces para nosotros fue un verdadero honor que ese 19 de marzo pues haya sucedido esto. Después de eso, la película está pensada en estrenarse en otro festival, en un festival de cine mexicano, y bueno, pasó algo muy curioso, ¿no? Al final decidieron que era mejor darle un homenaje a Angélica María y a los Teen Tops, ¿no? Que a estrenar justamente una película de la envergadura de esta historia que estamos contando, ¿no? Bueno, pues entiendo que cada festival tiene sus... No niega la trayectoria. Prioridades. tenga Angélica María, pero de repente son cosas como, bueno, entiendo por fines comerciales por qué lo hicieron, pero de repente uno sí le queda la sensación de, ¡ay, joder! Se pudo haber presentado también ahí. Pues sí, sí, ¿no? Y me da pues mucha curiosidad porque, bueno, pues evidentemente pues, sí tienen ambos, ¿no? Los Teen Tops y Angélica María, pues tienen una trayectoria, ¿no? Que nadie discute, pero han estado también de alguna manera apoyados por un aparato mediático fuerte, ¿no? ¿No? Y por eso hablamos de las grandes cadenas, las grandes corporaciones, en fin. En fin, no se pudo estrenar en ese momento, ¿no? Faltaron a su palabra, hay que decirlo también, pero afortunadamente, ¿no?, nos llega la buena noticia de que en el Festival Internacional de Cine de Chipre se va a estrenar este próximo domingo internacionalmente, en unas semanas posteriores va a estar en Grecia, en otro festival, va a estar en el segundo Festival de Cine de Paracho, acá en Michoacán, lo cual también me llena de orgullo. No, yo soy honesto y sincero, yo no sabía que existía un festival de cine de Paracho, pero cuando me dan la noticia, ¿no?, me hacen la propuesta, pues me parece encantador, ¿no?, y ojalá hubiera en todos los municipios de este país un festival de cine, ¿no? Y curioso, porque varios de los rupestres, me imagino, digo, yo tengo mi guitarra de Parachos, entonces pues como que tiene una especie de regreso. Eso tiene una parte muy peculiar y justamente es lo que se me hace doblemente romántico, ¿no?, porque los rupestres con su guitarra de palo, su guitarra estilo Paracho, como todo el mundo dice, ¿no? Justamente, pues van a ser vistos ahí en la cuna las guitarras de este país, ¿no? Y seguramente muchos de ellos tuvieron alguna de estas guitarras en su haber, ¿no? Entonces me parece como doblemente romántico, seductor y muy interesante que pueda estar ahí en Paracho. Entonces el viernes, de hecho, nos confirmaron hoy que es Rupestre quien abre el festival, lo cual nos da doblemente un gusto así gigante. Y bueno, después de ahí, pues estamos esperando, mi querido Dan, respuesta de más festivales, ¿no? La película es una película de muy bajo presupuesto, nos encantaría tener pues miles de dólares para poder inscribirlo en miles de festivales, ¿no? Pero pues cuando los recursos son limitados, pues tratamos de que pues se considere en muchos festivales, ¿no? Y bueno, como tú sabes, como todos lo saben, pues depende ya de un jurado, ¿no?, si decide programarla en su selección oficial en competencia o no. Y entonces, de momento, ya inició su gira, ¿no?, de festivales. Ojalá que le vaya muy bien a la película. Y pues ya les iremos contando, ¿no?, a ver qué sucede. Exacto, y ahí créeme que tenemos mucho interés. Yo, en caso particular, debido a la temática, me encantaría volver a verlo. Y bueno, comprendo precisamente que ahorita está con lo que viene siendo la gira propiamente en festivales. Y espero, o creo que tal vez después de esa gira ya se pueda tener, pues en versiones, tal vez versiones de paga como en Vimeo, en el mismo YouTube, o incluso en las versiones en físico, esperemos que ya después pueda estar disponible, o acaso ya está disponible y no lo sé. Bueno, nosotros que sepamos, no está disponible todavía la película, ¿no? Pero bueno, en torrent, no es cierto. Hay que buscarla en un torrent, fíjate que no me he dado la tarea de buscarla, podría ser, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría que se viera por todas las formas posibles y por haber. Me encantaría que después de este ciclo de festivales regresara a la Cineteca, ¿no?, regresara a los foros alternativos, a los cineclubes, ¿no?, y si se pueden las grandes cadenas también de cine, pues también, ¿no? Lo que nos interesa es que la gente conozca la película. Y aquí me gustaría como contarles otra anécdota muy particular, Dan. Se acercaron a mí en la Cineteca Nacional algunos así como fan from hell, ¿no? Estos fans así, ¿no?, de toda la vida de los rupestres, ¿no? Y me decía, a ver, yo no entiendo, ¿a quién está dirigida la película? Pues a ti, mi querido fan from hell, no. Te soy honesto, a mí me interesa que la película tenga un enfoque para las nuevas generaciones. Eso no excluye, por supuesto, a los seguidores de toda la vida, ¿no?, los fanáticos de los rupestres. Pero de repente algunos esperaban que hubiera una cantidad impresionante de música, ¿no? Sí hay música, sí hay interpretaciones de ellos, pero sería una película de 4 horas. Entonces me preguntaron, oye, ¿y por qué no duró más de N cantidad de tiempo la película? Pues sencillamente porque es la película que quisimos contar, es la película que a mí me interesaba que la gente conociera sobre ellos, y al final logra el cometido que me propuse y que con el equipo nos propusimos, que es que la gente se interese más, que le deje más preguntas que respuestas, ¿no? De repente hay muchas preguntas que se hace la banda, ¿no? Sobre quiénes son estos cuates y empiezan a investigar. Entonces resulta bien gratificante recibir tweets o recibir inbox, ¿no? En el Facebook, en este medio que es muy peculiar, ¿no? Y de repente sale gente preguntándote si ya están a la venta las camisas, ¿no? Y entonces les preguntas, oye, pues, ¿eres fanático o algo así? No, pero pues pasaba por la Cineteca, vi la película y me pareció bien interesante, entonces ya no dejo de escuchar la música World Music, ¿no? De Blaine Macari. ¡Órale! Está bien padre, ¿no? Entonces, creo que también la película trata de rendirles un gran homenaje a todos ellos, a todo este momento que está perdido, insisto, como en la historia del rock mexicano. Tú mencionaste una parte que me parece muy peculiar. Pareciera como que después de Culebra, ¿no? O de Rock en tu Idioma, como si no hubiera nada, ¿no? Y ellos son, justamente, Armando Rosas lo dice con una claridad y una nitidez impresionante. Ellos fundaron el concepto en este país del Unplugged, del desenchufado. 10 años antes, ¿no? Que en el 93 más o menos llega, se instala esta cadena, ¿no? De videos y hace el desenchufado. Y ellos en el 83 estaban con la Camerata Rupestre tocando, interpretando rock. Y no solamente rock, sino música de cámara de manera acústica, ¿no? Pero una cosa muy interesante que, bueno, ya les spoileé un poco esta parte de Armando, pero no quería que dejara desapercibido, ¿no? Que pasara inadvertido. ¿A qué me refiero? Que van a encontrar justamente qué era lo que les movía, ¿no? ¿A quién le cantaban? ¿Por qué le cantaban? Y entonces, pues, tengo la confianza de que pronto, pues, la película se pueda ver en diferentes lugares de México. Si lográramos una distribución nacional estaría padrísimo, y si hubiera la posibilidad de que entrara en estos lugares o en una gira, pues sería increíble, ¿no? Para nosotros lo más importante es que la película se vea, independientemente de que sea ficción o documental. Y sobre todo porque a final de cuentas es el proyecto que ustedes trabajaron y quieren mostrar. Ahorita que mencionabas me llama la atención porque desde luego una es la película que tal vez uno pueda querer ver y otra es la que uno va a ver. Igual entre las personas podrían encontrarse alguien que es súper fan de Nina Galindo y les puede reclamar ¿por qué no se enfocaron en la importancia de la figura femenina dentro de la difusión? Bueno, cada quien hace la película que quiere y todos tenemos un enfoque. Pero sin embargo, esto me parece como que es una excelente oportunidad para tener una visión general, y es como un sampler, ¿no? Como las botanas surtidas que de repente pides, que tienes de todo, pero efectivamente ya después para que tú te puedas poner a investigar sobre los autores o temáticas en particular. Igual debe de haber alguien, tal vez hasta yo me incluyo ahí, que a final de cuentas lo que le interesa son las entrevistas con los exbotellos, por ejemplo, que ahí tienes incluidas algunas piezas muy, muy importantes y que tal vez a mí no me interesaban nada los rupestres, pero todo el aspecto de la influencia que fue dejando de repente despierta el interés. Y a final de cuentas yo creo que eso es lo que deja más satisfacción cuando las personas quieren saber más tanto de tu obra como del mismo tema que tú estás tratando. Nos encontramos a unos cuantos momentos más de terminar con esto y nada más quiero recordarles, antes de que hagamos el cierre nuevamente contigo, las personas dónde pueden encontrar precisamente más información. Ahorita me interesaría que tú me corroboraras para saber si hay algunos más. Ya mencionamos el fanpage en Facebook, que es facebook.com/librorupestre. Ya mencionamos también dónde pueden descargar. Aquí está el libro rupestre, lo pueden descargar de manera legal completamente, no tienen que acudir a Torrens. Por cierto, la película no está en Torrens, ya me puse a buscarla. Y el diseño está bastante padre, pues honestamente es un regalazo para que lo puedan descargar y que tengan esta labor documental. Y desde luego el cancionero que ya se había mencionado desde hace rato. Fíjate que cuando estabas mencionando a las personas hubieras sacado ahí varias imágenes. Ahora sí que yéndonos por autores que nos hubieran servido para ilustrar un poco más. Y son algunos de los puntos desde donde se puede saber más acerca de las personas, acerca de las figuras que están dentro de este documental. ¿Algo más que nos quieras agregar precisamente para que cerremos esta charla increíblemente interesante acerca de Rupestre? Pues yo creo que vale la pena acercarse a ellos en cuanto a la música, en cuanto a su propuesta, en cuanto a lo que fueron, ¿no? Este movimiento que empieza justamente como a principios de los 80 y que se ve de alguna manera mermado por la muerte de Rodrigo González, ¿no? Pero ellos nunca han dejado de producir. Creo que vale la pena acercarse a lo que han hecho, a lo que están haciendo, ¿no? A mí particularmente, en el final de la película van a encontrar algo, un regalo que quisimos hacer, ¿no? Como un homenaje también a todos ellos, con una situación muy particular que ya lo descubrirán, donde pues ahí están interactuando cada uno de los rupestres en torno a algo, y tiene que ver con este mítico disco también, que es como bandera de una generación, que es el de Sesiones con Emilia. Ojalá pudieran buscarlo, está interesantísimo. Y bueno, pues nada, agradecerte la oportunidad de poder charlar sobre esta película. Yo creo que son muchas personas las que están implicadas siempre en un proceso de esta naturaleza. La gente que amablemente te abre las puertas de tu casa, empezando por estos rupestres, ¿no? Ellos, por los rupestres, ¿no? A quien logramos tener un acercamiento muy íntimo, muy siempre muy respetuoso, muy amable, y a quienes agradecemos eso, ¿no? La confianza de darnos la oportunidad de acercarnos a su vida profesional, y que en muchas ocasiones está como muy vinculada con el tema pues de la vida también, ¿no? De su familia, ¿no? Conocimos a sus hijos, a sus esposas, en fin, me parece maravilloso como esta parte de conocer a un personaje, ¿no? Que es lo que te da el documental. Pero antes de que, siempre lo hago y no quiero dejar pasar la oportunidad, pues agradecer también al equipo de trabajo, ¿no? No me gusta decir a mi equipo de trabajo, sino al equipo de trabajo que somos todos nosotros. Y bueno, aquí atrás de mí, justamente, que la han estado viendo desde hace mucho tiempo, está nuestra comandante en jefe de producción, que es Ana Fernanda. Me gustaría que se acercara, a ver si se puede, o por lo menos que voltee, ¿no? Que salude, que levante la mano. Acércate, ¿no? Acércate para que te vean. Y bueno, aquí está Ana Fernanda, que también lo mismo hace producción, lo mismo le toca de repente hacer boom y demás. Está aquí a su lado el Daniel Isisarco, ¿no? Está ahorita, de hecho, trabajando, está, ahorita yo lo tuve que jalar, ¿no? Está también editor, postproductor, corrector de color, ¿no? En fin, pues está bien chido, y nuestra DP o nuestra directora de fotografía está de este lado, que también es nuestra editora, ¿no? Ella también sí hace corrección de color, ella es Cristina García. Y bueno, me encantaría que estuviera aquí, ya lo mencioné, también a Arlette Robledo, hola, ¿no? Que es nuestra guionista estrella, pero también está Jairo Flores, que estuvo en la coordinación de producción, está mi queridísimo Yayo Ramírez Mendoza, ¿no? Que hizo sonido en esta película. Y bueno, hay una cantidad de impresionante de gente que quisiera agradecerle, ¿no? Los hermanos Pantoja, por supuesto, a Jorge, que nos dio esta oportunidad, y que sin él nada de esto hubiera sido posible, ¿no? Y bueno, pues ojalá tengan la oportunidad de verla y pues que empiece a rolar la peli, ¿no? Exacto, y ahora sí que una felicitación extendida a todos los que antes de la transmisión tuve oportunidad de saludarlos, a todo el equipo de trabajo, y pues desde luego también la felicitación tanto a ellos como a los que mencionas que no están acá, porque en realidad es algo que merece una mayor difusión, y ojalá le encuentre tanto en los foros especializados, como bien mencionas, desde los mismos Cineclub, Cineteca, los mismos festivales, y pues que logre tener una distribución mayor, porque en realidad es algo que vale muchísimo la pena ser conocido. Y bueno, creo que con eso ya estamos ahora sí ya terminando lo que vendrían siendo nuestras transmisiones. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues que Rupestre me ha dejado muchas cosas, ¿no? Yo mismo desconocía a muchos de ellos, no sabía que existían, y que nos hemos vuelto fans, ¿no? De sus letras, de algunas rolas, y que de verdad el rock en este país tiene una historia muy, muy entrañable, que va más allá de lo que nos han contado este duopolio televisivo, estas grandes cadenas de radio y de estos medios, ¿no? Estos grandes medios de comunicación. El rock en este país tiene muchas cosas, ¿no? Tú por ahí mencionabas a un Armando Palomas, quien también está presente en el documental, ¿no? Pero pues gente tan importante como José Cruz de Real de 14, también la música que ellos han hecho desde lo independiente, pues tiene una gran aportación, no solamente en términos musicales, sino también sociales. Y creo que eso los hace muy, muy relevantes para pensar de una manera distinta, ¿no? En nuestra vida cotidiana y ver incluso el mundo desde otra perspectiva. Sus letras son muy motivantes, son inspiradoras, muy reflexivas, y su música es un agasajo, ¿no?, de todos ellos. De verdad que fue una gran experiencia hacer esta película. Me han preguntado si yo soy fan from hell de todos ellos. Pues no soy fan de los Rupestres, pero en el sentido estricto, soy alguien que sí me podría declarar admirador de la trayectoria de lo que han aportado a este país. En ese sentido sí soy un fan from hell, pero declarado de su trabajo como alguien que les admira en ese sentido y les respeta mucho a todos ellos. Y bueno, pues agradecerte, mi querido Dani, a todos los que nos acompañaron hoy. No, al contrario, muchísimas gracias, Alberto, y desde luego gracias a tu equipo que nos estuvo acompañando ahí directa e indirectamente por la parte de atrás. Queda abierta la invitación, ojalá después podamos hablar tanto de esto, pues ahora sí que también de otros temas. Yo creo que podríamos extendernos ahora sí con una gran diversidad de temáticas, tanto la misma producción, que son algunos de los puntos que se cubrieron durante la charla, pero pues igual podríamos andar a más. A los que nos estuvieron viendo, les recuerdo que si llegaron un poco tarde, no se preocupen, en el mismo YouTube seguirá estando la misma charla, y mañana estarán ya los enlaces de descarga, tanto en video como en audio, para los que nos prefieren escuchar ahí en sus dispositivos mientras van en el gimnasio o en el mismo coche. Mañana estarán disponibles los enlaces de descarga, pues, para que se lo puedan llevar ahora sí para llevar. Y pues bueno, ya con esto ahora sí terminamos lo que son las transmisiones. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando y desde luego a Alberto y a todo tu equipo, les agradecemos por su tiempo. Y bueno, ahora sí yo ya me despido. Una última cosa, por favor. Sí, me gustaría darles un regalito, ¿no? Un video que está en nuestro YouTube, dame un segundo. Ahora lo voy a buscar para que vean cómo se puso el tema del preestreno. Tengo un video por ahí. Estoy compartiendo ya la pantalla, ¿no, verdad? No. No, todavía. No, dame un segundito. Ok. Me gustaría que... Es un video que dura un minutito. Y... Aquí en la parte del... Les voy a compartir... Ya está, ¿no? Excelente, viene. No lo olvides, no lo gastes, no lo vayas a cambiar. No te olvides que lo hurtaste, lo tienes que regresar. Que lo quieres para hacer tu colección. Colecciona estas pintas, pero no mi corazón. No lo tires, no lo gastes. No lo tires, no te pases. No lo vendas, no lo alquiles, no lo vayas a prestar. No te sientas que lo tienes como de tu propiedad. Mira, estoy necesitando con urgencia el corazón. Ya tengo el reclamo de que con el hígado amo yo. No lo vendas, no lo alquiles. En fin, pues... Ajá. Con eso nos despedimos. No, pues muchísimas gracias a los que no, de repente no sabían exactamente la magnitud o la recepción que tuvimos. Ahí vimos ya en imágenes concretas para que vean que no se estuvo inventando acerca de la misma recepción que se tuvo con la obra. Es correcto. Pues un abrazote. Gracias. Al contrario, gracias. Y pues seguimos en contacto. Esperamos poder contar con ustedes en futuras transmisiones. Y bueno, ahora sí, eso ya fue todo y nos estaremos escuchando en siguientes transmisiones. Buenas noches. Thank you.